1973. La puerta de los Veda. Aribol Rade Rade. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Puerta de los Vedas, pues en concreto el capítulo 73. Hoy puede que sea el podcast con más contenido, con más continente, con más esencia, a pesar de que todos son increíblemente potentes, ¿no? Conocimiento trascendental puro y duro. En este podcast continuamos con la saga del Sri Bhagavatam en pues el canto 1, parte cuarta. Pero aquí hoy hay un bonus introductivo que va a aparecer ahora antes de la parte cuarta del canto 1 del Sri Bhagavatam, que es la más pura esencia humilde del amor puro. Nuestro queridísimo Guru Maharaj, desde aquí una y un millón y infinitas reverencias con todo mi amor y el de todos los devotos de nuestro querido Guru Maharaj. Es una charla en sus cumpleaños de hace pocos días, que celebramos en el templo Janamamandir, lugar en el cual estás invitado para cuando quieras, cualquier tipo de retiro, una especie de relajación intensiva, además de una visita hacia pues estas instalaciones tan preciosas que cada vez crecen más, donde cultivamos nuestro propio alimento, donde básicamente se vive en paz y en calma. Es una de las charlas más bonitas que podemos escuchar y que todo es perfecto y nada es casualidad. Por lo que en esta edición podcast, capítulo 73, os dejamos con doble powerful trascendental. Sin más preámbulo, os dejo con este magnífico episodio. Hasta la próxima. Os voy a hablar un poquito de unas cosillas que hay que tener en cuenta en la vida. Hace 73 años llegó un alma aquí a la tierra y lloró en el vientre de su madre durante 8 días, ¿vale? Y cuando nació pues fue bastante hermoso ese niño, y así sobre lo largo de la vida siempre tuve mucho halago por parte de muchas personas. Siempre me querían muchísimo, siempre tuve una protección maravillosa. Los años pasaron, curé a mucha gente de pequeño, ayudé a muchas personas a encontrar su forma de vida natural, desde pequeño. Y bueno, los años han pasado, estamos ya en el año 73 del nacimiento de esa criatura. Entonces, hoy os puedo decir que estoy completamente feliz en veros comer un delicioso prasada, maravilloso, energético, medicinal. Y si queréis llegar a la edad que yo tengo, tenéis que estar comiendo esta prasada. Dejarse de carne, dejarse de pescado, dejarse de alcohol, dejarse de frito, las frituras muchas no valen, y hay que comer lo más sano posible. Tener en cuenta que la mejor alimentación es la crudivorisma, cruda. Pero como al señor Sri Krishna también le gusta esta clase de comida, pues le hacemos el prasada, se lo ofrecemos y ya es medicamento puro, puro y más puro todavía que lo que podamos decir. Con que así que tenéis este ejemplo de mi parte, 73 años, no me duele un hueso, gracias al Señor Sri Krishna, no me duele una coyuntura, no tengo dolor de cabeza, no tengo dolor de muela, no tengo dolor de barriga, no tengo ninguna clase de problema gracias a Él, que me ha dado la fuerza para mantenerme en mi línea, ¿eh? Y esto es lo que yo os quiero transmitir, que tengáis una vida sana, limpia, pura. Porque precisamente ahora hay una encuesta, en estos días, que yo la acabo de hacer, en una universidad. Te preguntan, yo lo he hecho porque quería saber qué es lo que preguntan. Y lo primero que preguntan es que si tienen miedo al coronavirus. Que cuánto movimiento hace durante el día, que si te pones mascarilla, que es, vaya, en una palabra, te están metiendo un miedo enorme, que si tienes miedo de que la familia no tenga alimento, que qué pasará de aquí a un tiempo, en fin, una encuesta para saber qué es lo que pensamos cada persona, pero al mismo tiempo es para meternos miedo, ¿eh? Con que así que yo os digo de verdad, no tengáis miedo de la pandemia, no tengáis miedo de nada. Tener fe en el Señor Sri Krishna, tener amor por vosotros mismos. Si ustedes no tenéis amor por vosotros, nadie va a tener amor por vosotros, ¿eh? El amor de una pareja es muy diferente al amor que tú puedas tener hacia ti mismo. Pero en un momento la pareja se deshace, psst, y se pierde la pareja. Hoy en día está a la orden del día abandonar la familia, con hijos y con todo. Entonces lo que hay es que amarnos a nosotros mismos. Si nosotros amamos, la familia no se rompe. Si nosotros nos amamos, tenemos que amarnos, tenemos que cuidar nuestro ser. Hay una anécdota, una historia muy hermosa de la ciudad de las nueve puertas. Eso en India, la mayoría de las personas, aunque son mil y pico millones, 1.300 y pico de millones, pero la mayoría de ellos conocen esta historia. Es la ciudad de las nueve puertas. En esa ciudad de las nueve puertas, todo el mundo se peleaba por reinar, por mantenerla. Y había salían un grupo de la parte de una parte de esa ciudad y se enfrentaban con todo y había una guerra, había una matanza muy grande. Después venía otro grupo de otra región de ese cuerpo, de esa ciudad maravillosa que era. Además tenía unos jardines preciosos, tenía unas flores maravillosas, tenía lagos, tenía mares. Eso era una cosa maravillosa. Pero todo el mundo quería reinar, todo el mundo quería llevarse el gato al agua, como se dice aquí en España, ¿eh? Hasta que un día uno de los reyes de esa ciudad, os lo voy ya a decir para no teneros en incógnita, es el cuerpo, tu cuerpo, el microcosmo. Ese microcosmo es una ciudad grande con nueve puertas y la quieren reinar todo. Está la parte del hígado, que quiere reinar, la parte del corazón, que quiere reinar, la parte de los riñones, la parte de los pulmones, y así sucesivamente hay un reinado muy fuerte y después hay pequeños reinados. Bueno, pues estas personas no se ponían de acuerdo. ¿Por qué no se ponían de acuerdo? Porque no podían ponerse. Cuando ese ser, que era el dueño, el semidios de su propio metabolismo, comía algo que no era bueno, claro, el estómago explotaba. El estómago no daba el rendimiento que tenía que dar. Entonces el hígado no podía. El rey del hígado se enfadaba muchísimo porque venía toxina. Entonces, ¿qué hacía? Se la mandaba a los riñones para que lo depurara. Los riñones se quedaban porque había un trabajo excesivo. No podían mantener una pureza en los riñones. todas las células, todos los seres que estaban ahí adentro de esos riñones, tenían que trabajar día y noche para poder regenerar y eliminarlo todo. Y así sucesivamente. Entonces eso pasaron años, siglos y más años. Y ya ese ser se hizo viejo, la ciudad se fue destruyendo y ya no podían trabajar. Ya no podían trabajar. Entonces un rey sabio, mayor ya, mandó una comunicación a todos los reinos y le dijo: ya somos mayores, ya hemos vivido una gran cantidad de años, ya tenemos que tener cuidado. Pero el más espabilado era el rey del hígado, y le decía: hemos llegado ya casi tarde, yo ya no puedo trabajar, yo ya no puedo asimilar todas las toxinas que entran por esa puerta tan hermosa que tenemos, y me cae una pesadez que es enorme. Pero el corazón saltó enseguida, dice: no se preocupéis, yo ya sé que estáis cansados, yo sigo dándole mi vida a todo mi cuerpo, porque tengo que mandar sangre por todos los sitios, y si no tenéis una sangre pura y limpia, nos vamos a destruir y nos quedaremos sin vida. Y así, hablando, escuchan una voz que dice: no se preocupéis, ya, yo he dejado de hacer todo lo que queráis, todo lo que habéis querido, pero ya veo que no puede ser, es hora de mantener ese cuerpo, esta gran ciudad que tenemos nosotros, tenerla pues recogida, limpia, próspera, y a ver si podemos transmitir algo a nuestro Dios verdadero. Y entonces dicen: ¿quién es esa voz? ¿Quién es? ¿Quién es? Y nadie sabía. Y con el perdón, porque la historia es así de cruel y de bonita y de hermosa, eran los excrementos del cuerpo. Los excrementos del cuerpo dijeron: si nosotros no hacemos limpieza diariamente, nos vamos a destruir, pero rápidamente, y hemos hecho todo lo posible por manteneros limpios por dentro, de concentrar todo lo que entraba en nuestra ciudad para poderla desechar. Nosotros también estamos cansados. Trabajamos en los intestinos delgados, en el colon, en el duodeno, y vamos a mandar nosotros, vamos a controlar nosotros. Como nosotros veamos que ustedes no ponen pies en el asunto, nos rendimos, y en menos de un mes todos estamos muertos. Y todo el mundo se quedaron pasmado. El hígado, que era un listo, se quedó asustado, porque verdaderamente comprendió que verdaderamente, si no hay un desecho en esta ciudad de nueve puertas, hay una gran contaminación. Y no solamente hay bichos, lombrices y otras muchas más, bacterias, también hay virus, también hay hongos, también hay montones de vibraciones negativas dentro de este cuerpo, atacan a la vista, atacan al sistema nervioso por no ir al servicio, por no limpiar la ciudad de nueve puertas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y comer lo mejor, lo más sano, lo más limpio, lo más natural, y dejaros de comida basura. Hay personas, hay casas, hay tiendas, hay de todo, que lo que quieren es dinero, no quieren proteger a sus hermanos. Por eso esta ciudad de nueve puertas es muy importante de tenerla limpia y bien controlada. Pero ahora pasa otra cosa, que los excrementos se pusieron de acuerdo y empezaron a trabajar el doble de lo que hacían antes. Pero la conciencia saltó y dijo: si no tenéis conciencia de lo que sois, también os digo que nos vamos a destruir. Tenemos que tener una conciencia hermosa, una conciencia divina, porque nosotros no somos dueños de esta tierra, no somos dueños de esta ciudad. Hay un Señor muy grande que nos protege, nos da libre albedrío, pero si nosotros no nos cuidamos y tomamos conciencia de lo que hacemos, vamos a hacer un voto, a ver qué pasa, a ver quién toma conciencia. Pues en una asamblea grandísima hicieron una bonita charla y cada uno daba su opinión y tal y tal y tal y tal y tal y tal. Uno hablaba de esto, el otro hablaba de lo otro, Cada uno, claro, exponía lo que verdaderamente hacía. Los riñones tenían la misión de limpiar todo el líquido que llegaba para evacuarlo. El hígado pues hacía igual, limpiaba, mandaba cada partícula de lo que nosotros tenemos para vivir, una parte a la sangre, otra parte a los riñones, otra parte a los pulmones, otra parte al corazón y así sucesivamente. Bueno, pues una de las veces que estaban ya, la conciencia se puso en el medio y dijo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué habéis pensado? ¿Qué es lo que queréis? Y todo el mundo se rindieron a él porque se dieron cuenta que si no tomamos conciencia de lo que somos, si no tomamos conciencia, el bla bla lo tenemos porque todo nuestro cuerpo está lleno de seres. Y uno habla como nosotros hacemos aquí, igual. Uno habla de esto, otro habla de lo otro, otro habla del fútbol, otro habla del teatro, otro habla del sexo, otro habla de la riqueza. Pero tomar conciencia divina no es fácil. No es muy fácil. Y es una de las mejores posibilidades que tenemos para que esta ciudad de nueve puertas sea hermosa, sea bonita, llegue como yo he llegado gracias a la inteligencia, 73 años, no es mucho, pero ya quisiera mucho llegar a esta edad, sano como yo, mutilado y hecho polvo y tomando pastillas, hay montones, y se mantienen y los mantienen. Yo no tomo ni una pastilla, no tomo ningún extracto para calmar el dolor o algo de eso así. No conozco, no tengo historial médica. Entonces, es uno de los ejemplos más bonitos que os puedo dar. Tener paciencia, tener conocimiento, tener conciencia. Si se come mucho, malo. Si se come poco, malo. Hay que hacer una nivelación para que nuestro cuerpo sea feliz. Porque nosotros no somos el cuerpo. Todo eso le explicó la conciencia. Tarde o temprano moriremos. Pero el alma queda. El alma estaba escondida en un rinconcito calladita, escuchando a uno y a otro, y os dijo, no se preocupéis, cuanto mejor os llevéis con vosotros mismos, unos con otros, mucho mejor. Yo de todas formas os dejaré, pero no voy a morir. Llevaré vuestra esencia a otro ser, a otra ciudad. Buscaré otra ciudad. Qué bonito. Y si quiero tener una ciudad más bonita, tenéis que ayudarme. Entonces todo el mundo le hicieron reverencia y verdaderamente es lo mejor que se puede hacer, cuidar el alma. Por eso cuando se dice te quiero con el alma, no es igual que decir te quiero con el corazón. Con el corazón lo dicen la mayoría de la gente, pero hay muy poca gente que te dicen te quiero con mi alma, te amo con mi alma. Pues nada, esta es una narración muy especial que yo tenía para hoy, para daros, porque verdaderamente me siento muy feliz, me siento muy cómodo. Y han pasado años y han pasado miles de cosas, pero nadie ni nada ha podido perturbarme. Nada, y lo han intentado. hablando mal, pensando mal de mí, haciendo miles de cosas. Unos, otros al contrario, alabándome, protegiéndome, ayudándome. Y gracias a todos, os doy las gracias a todos, estoy aquí con vosotros y en este día tan bonito que son 73 años. Parece que es poco, pero para mí ha sido un montón, ¿sabéis? Un montón. Bueno, pues ya está. Esta era lo que os quería regalar. Y ahora vamos a cantar más mantra un poco. Ahora lo que hay que hacer bien. ¿Hay qué? भगवते वसुदेवाया श्रीमद् भागवत महापुराण el canto 1 la creación capítulo 4 la aparición de Sri Narada. Al oír a Sri Suta Goswami hablar así, Shaunaka Muni, quien era mayor, erudito y líder de todos los sabios que estaban participando en esa prolongada ceremonia de sacrificio, lo congratuló, dirigiéndose a él de la siguiente manera. Shaunaka dijo: «Oh Suta Goswami, tú eres el más afortunado y respetado de todos aquellos que pueden hablar y recitar. Por favor, narra el piadoso mensaje del Srimad Bhagavat Mahapuran, que fue hablado por el eminente y poderoso sabio Shukadev Goswami. ¿En qué periodo y en qué lugar se le dio comienzo y por qué fue emprendido? ¿De dónde obtuvo la inspiración para recopilar esa obra literaria el gran sabio Sri Krishnadvaipayana Vyasa? Su hijo, de Vyasadeva, era un gran devoto, un monista ecuánime cuya mente siempre estaba concentrada en el monismo. Él era trascendental a las actividades mundanas, pero como no estaba expuesto, parecía ser una persona ignorante». Mientras Sri Vyasadeva seguía a su hijo, unas hermosas donchelas que se estaban bañando desnudas se cubrieron el cuerpo con tela, aunque el propio Sri Vyasadeva no estaba desnudo, mas ellas no habían hecho eso cuando pasó el hijo de él. El sabio preguntó el porqué de ello, y las jóvenes damas respondieron que su hijo se encontraba purificado y al mirarlas no hacía ninguna distinción entre lo masculino y lo femenino. Él visto simplemente alma, pero el sabio sí hacía estas distinciones. ¿Cómo pudieron los ciudadanos reconocerlo a él, Srila Shukadeva Goswami, el hijo de Vyasa, cuando entró en la ciudad de Hastinapura, que hoy es el Delhi? Después de andar errando por las provincias de Kuru y Jangala con el aspecto de un demente, mudo y retardado, ¿cómo llegó el rey Parikshit a conocer a ese gran sabio, haciendo posible que esta gran esencia trascendental de los Vedas, el Srimad Bhagavatam, le fuese contada? Él, Shukadev Goswami, estaba acostumbrado a permanecer en la puerta de casa de una persona casada solo lo suficiente para que una vaca fuese ordeñada, y esto lo hacía únicamente para santificar el lugar. Se dice que Maharaj Parikshit es un gran devoto del Señor, un devoto de primera, y que su nacimiento y actividades son todos maravillosos. Por favor, háblanos de él. Él era un gran emperador y poseía toda la opulencia del reino que había heredado. Él era tan excelso que estaba aumentando el prestigio de la dinastía Pandu. ¿Por qué dejó todo para sentarse a orillas de Ganges y ayunar hasta la muerte? Él era un emperador tan grande que todos sus enemigos iban ante él, se postraban a sus pies y le entregaban todas sus riquezas en beneficio propio. Él estaba lleno de juventud y fortaleza y poseía opulencias reales insuperables. ¿Por qué quería dejarlo todo, incluso la propia vida? Aquellos que están consagrados a la causa de la Suprema Personalidad de Dios viven únicamente por el bienestar, desarrollo y felicidad de los demás. Ellos no viven por ningún interés egoísta. ¿Ha Así que aunque el emperador Maharaj Pariksit estaba libre de todo apego por las posesiones mundanas, ¿cómo podía abandonar su cuerpo mortal, que era un refugio para los demás? Nosotros sabemos que, en la excepción de algunas porciones de los Vedas, tú eres experto en los significados de todas las materias y, por consiguiente, puedes explicar claramente las respuestas a todas las preguntas que acabamos de hacerte. Sutta Goswami dijo: cuando el segundo milenio se superpuso sobre el tercero, nació el gran sabio Vyasadeva, engendrando por Parasara, en el vientre de Satyavati, la hija de Vasu. Una vez él, Vyasadeva, mientras salía el sol, realizó su ablución matutina en las aguas de Sarasvati y se sentó a solas a concentrarse. El gran sabio Vyasadeva vio anomalías en los deberes del milenio. Esto ocurre en la Tierra en diferentes eras, como resultado de fuerzas inadvertidas que aparecen en el transcurso del tiempo. El gran sabio, que estaba plenamente dotado de conocimiento, pudo ver con su visión trascendental el deterioro que sufriría todo lo material como resultado de la influencia de la era de Kali. Él también pudo ver que, en general, la gente infiel tendría una vida de duración reducida y sería impaciente debido a la falta de bondad. Por lo tanto, se puso a reflexionar pensando en el bienestar de los hombres de todos los niveles y órdenes de vida. Él vio que los sacrificios que se mencionan en los Vedas eran medios por los cuales se podía purificar las ocupaciones de la gente, y para simplificar el proceso, dividió en cuatro partes el único Veda que existía, con objeto de difundirlas entre los hombres. Las cuatro divisiones de las fuentes originales del conocimiento, los Vedas, se pusieron por separado, mas los hechos históricos y las historias auténticas que se mencionaban en los Puranas se denominan el quinto Veda. Después de que los Vedas fueron divididas en cuatro partes, Paila Rishi se convirtió en el profesor de Rig Veda, Jaimini se convirtió en el profesor de Sama Veda, y únicamente Vaisamapayana llegó a ser glorificado por el Yajur Veda. Al Sumantu Muni, Angira se le confió el Atharva Veda, al cual se consagró muy seriamente, y a mi padre Romaharshana se le confiaron los Puranas y los registros históricos. A su vez, todos estos sabios eruditos les dieron a sus muchos discípulos, discípulos de sus discípulos y discípulos de los discípulos de sus discípulos, los Vedas que se les habían sido confiados. Y así llegaron a existir las respectivas ramas de los seguidores de los Vedas. Así pues, el gran sabio Vyasadeva, quien es muy bondadoso con las masas ignorantes, editó los Vedas de manera que pudiesen ser asimilados por los hombres poco inteligentes. Movido por la compasión, el gran sabio pensó que era prudente que esto les permitiera a los hombres alcanzar la meta suprema de la vida. Por consiguiente, recopiló la gran narración histórica denominada Mahabharata. Para las mujeres, los trabajadores y los amigos de los nacidos por segunda vez. Oh brahmanas, aunque él se dedicó a trabajar por el bienestar de toda la gente, aún así su mente no estaba satisfecha. Así pues, el sabio, estando insatisfecho de todo corazón, comenzó de inmediato a reflexionar, debido a que conocía la esencia de la religión, del Dharma, y dijo para sí: bajo estrictos votos disciplinarios y sin pretensiones, he adorado a los Vedas, al Sri Guru y al altar de sacrificios. Además, he acatado las disposiciones y he enseñado el significado de la sucesión discipular Parampara mediante la explicación del Mahabharata, con la cual incluso las mujeres, los shudras y los demás, los amigos de los nacidos por segunda vez, que son los brahmanas, pueden ver el sendero de la religión. Me estoy sintiendo incompleto, aunque yo mismo estoy plenamente equipado con todo lo que exigen los Vedas. Puede que esto se deba a que no señalé de manera específica el servicio devocional al Señor, servicio que les es querido tanto a los seres perfectos como al infalible Señor. Como se dijo antes, Narada llegó a la cabaña de Sri Krishnadvaipayana Vyasa, situada a orillas de Sarasvati, justo cuando Vyasadeva se lamentaba de sus defectos. Ante la auspiciosa llegada de Sri Narada Muni, Sri Vyasadeva se levantó respetuosamente y lo adoró, ofreciéndole la misma veneración que se le ofrece a Brahmaji, el creador del universo. Así se termina el cuarto capítulo del primer tomo de Srimad Bhagavat Mahapurana. Jai Sri Gurudev.